nombre de toda la sociedad San Juan, quisiera desearles una muy feliz Pascua a todos ustedes. Cristo ha resucitado. Ha resucitado. Un comediante americano decía hace un tiempo, es increíble que la cantidad de noticias que pasan en el mundo siempre entra justo en el diario de cada día. Como esta vieja idea de que la realidad de las cosas no es algo que exista objetivamente ahí, sino que cada uno de nosotros un poco arma la propia realidad. Cada cultura, cada pueblo arma un poco qué significa la vida humana, el matrimonio, la historia, el sentido de la vida. Bueno, esta idea que muchas veces los más jóvenes aquí lo verán que se dice mucho en las escuelas. Todo es como una construcción cultural. Y hay personas que han dicho esto también respecto de la resurrección. Que han dicho, bueno, la resurrección es una bonita historia, es un mito que nos devuelve la esperanza, pero lo importante de la palabra de Dios no son esas cosas míticas que se cuentan, sino los valores de tolerancia, amor, inclusividad, respeto al otro. Estas historias de milagros y resurrecciones y demás son como elementos un poco mitológicos que están ahí mezclados. Y hay que saber cómo depurar lo que sirve para hoy. Por supuesto que nosotros como católicos no compramos nada de eso. No creemos que los milagros, la resurrección, la vida eterna, ni la Eucaristía son mitos y cosas supersticiosas, sino que son realidades que Dios ha hecho y que ningún valor moral se sostiene si estas cosas no son verdad. Pero ¿qué decir a esa idea que muchos quizás, como digo, muchos jóvenes quizás aquí escucharán en las escuelas a veces también? Tres cosas diría en respuesta a eso. Lo primero es que si el Evangelio fue un mito que los evangelistas propusieron ahí sobre la resurrección, muchos dicen, bueno, tomaron un mito antiguo y siempre hay figuras antiguas de héroes que vuelven a la vida. Hay que decir que los escritores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, San Pablo, ¿qué modelo tomaron de ese mito? Todas las ideas antiguas que había de la resurrección, ninguna calza con la resurrección de Jesús. Los judíos tenían muchas ideas distintas. Algunos decían, cuando tú mueres vas al Sheol, a la región de los muertos, que es como una región de sombras, y ya no hay. Recién el retorno es al final de los tiempos, pero no es exactamente la resurrección de Cristo. Otros, como los griegos, decían, pues cuando tú te mueres, tu alma, tu espíritu se libera del cuerpo. Es una liberación, ¿para qué vas a querer volver al cuerpo? Es increíble que esto que, si esto fue un mito que los escritores del Nuevo Testamento hicieron sobre Cristo, no tomaron ningún modelo mítico anterior. Porque la resurrección de Cristo es algo absolutamente nuevo, comparado con cualquier mito antiguo. En segundo lugar, algo que hay que decir es que los mitos no están situados en un lugar concreto y un momento preciso de la historia, sino que siempre se cuentan en algún momento del pasado, en una galaxia lejana, como la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Nunca son referidos a un momento concreto, porque se refieren a algo que es parte de nuestra condición humana, pero que nunca pasó realmente, como las leyendas o los mitos. No es así la resurrección. La resurrección tuvo un lugar concreto, en Jerusalén, en tal año, en el tiempo de Poncio Pilato, reinando el rey Herodes. Hubo testigos que lo vieron presente en carne y hueso, que estuvieron con él, que tienen su nombre y apellido, son conocidos, que han escrito sobre eso. Pero quizás el motivo más importante que hay que decir es esto: si la resurrección es simplemente una linda historia que nos motiva, que nos da ánimos para ser mejores, en el fondo, hermanos, estamos cada uno nosotros solos, librados a nuestra propia suerte. Si esa historia me inspira a ser una persona mejor, bueno, qué bien. Pero si no me inspira, bueno, mala suerte. En el fondo depende todo de mi voluntad, de mi capacidad de hacer las cosas mejor. Y si encuentro algo de motivación en estas lecturas, pero en el fondo estamos cada uno de nosotros librados a nuestros propios recursos. No hay nada que haya pasado que me dé esperanza. Y esto no es lo que el Señor dice. El Cristo dice, yo he venido a este mundo para darte vida nueva y con mi propia vida he marcado un camino que vence el mal en el mundo. He abierto una puerta que pasa por arriba de la violencia, de la crueldad, de la injusticia de este mundo y lleva a mi Padre. Y si tú la sigues, si tú te tomas de mi mano, puedes entrar por esa senda. Cristo ha cambiado algo en el mundo, ha hecho un camino nuevo. Y por eso nosotros podemos seguir ese camino que Él ha abierto. El poder de Cristo es una realidad, no una bonita historia. Y por eso transforma vidas. Hace poco compartíamos en un curso la historia de un hombre, un inglés, que andaba por muy, muy mal camino en su vida, perdido. Un hombre llamado Graham Seed. Y este hombre era muy violento, creció en un hogar de un padre muy, muy abusivo, muy, muy terrible, que abusaba de su madre y de la madre de este hombre, Graham. Cuenta él que se volvió tan violento que, bueno, le encantaba pelear. Se dislocaron los hombros, rompieron varios dientes. Su vida era violencia. Todos los días drogas, alcohol. Hasta que un día, después de tantos años de esto, su cuerpo no aguantó más y empezó a colapsar, a desarmarse. Lo llevaron a terapia intensiva al hospital y le dijeron a la madre, no le quedan muchos días ya de vivir, no. En eso vienen personas de la iglesia y dicen, ¿quiere que oremos por su hijo? Y la madre dice, ¿y eso para qué va a servir? Ya está muerto. Pero igual les dejó que oren. Oraron por Graham, dice que en ese momento se despertó del coma y empezó a recuperarse de un modo que los médicos no podían explicar. Pero más que la recuperación física, lo increíble es que él se dio cuenta que le habían dado una vida nueva. Y de ese momento no quiso tomar más alcohol, más drogas. Y empezó, se acercó a la iglesia, empezó a estudiar la fe, a rezar. Y empezó a hacer ministerio de evangelizar en las cárceles. Y algunas personas que él conoce en estos ministerios le dicen, pero Graham, lo que a ti te pasó, ¿cómo sabes que no es casualidad? Que por casualidad no te despertaste del coma un día. ¿Qué sabes si fue Jesús? Y él dice, puede ser que quizás me desperté del coma por casualidad, pero ¿dónde fueron todos los años de drogas? ¿Qué pasó con toda la violencia, la furia, la agresividad? ¿Dónde se fue todo eso en una noche? Porque este hombre empezó una vida nueva, ahora se casó, tiene un hijo. Es una persona que ha recibido vida nueva por el poder de Jesús. Por eso les propongo dos cosas en esta semana. Alguno quizá las hace ya, pero podemos intensificar esto. Lo primero es entrar en esa vida nueva por la oración, una oración más viva, más real. Muchas personas hoy en día saben que para estar bien con salud tienen que hacer ejercicio. El médico te dice, tienes que ejercitar, si no, el corazón te deterioras. Un hombre me decía, soy un supervisor. Dice, pero mi médico me dijo esto, tengo que trabajar, hacer ejercicio. Y yo le digo a mis empleados, a los que trabajan conmigo, miren, estos horarios son de ejercicio, no me pueden interrumpir ahí. Porque es mi salud. Y si yo no estoy bien de salud, toda la empresa se desarma. Pues hermanos, la oración es lo mismo. Si no estamos bien en nuestra fe, en nuestra salud espiritual, lo demás se cae. Esos 10 minutos del día que tú dedicas al Señor valen oro. Pero hay que dedicar un tiempo al Señor. Si no, nunca va a ser una vida espiritual seria, una relación seria con Dios. Y lo segundo, ven regularmente a esta comunidad cristiana a recibir los sacramentos, la confesión, la Eucaristía. Necesitamos esta rutina, estos hábitos para edificar esa vida nueva con Cristo. Pidamos esto a Jesús, que Él nos dé esta vida nueva que le dio a Graham. Que la historia de la resurrección no se quede en una historia, sino que sea un poder que transforme nuestra alma desde dentro. Oremos al Señor. Te invito a cerrar los ojos.